mitad del pecho, con el brazo derecho, de abajo hasta el ombligo, con el brazo izquierdo, me arranco el corazón, corazón palpitante, y digo, os lo doy. Definición de cáncer. Luego despacito la vuelvo a subir, vuelve la guitarra a su funda, la música ya no está ahí. A volar a los cuatro vientos, lo que ha salido ya no vuelve dentro. Si los ojos me vieran lágrimas y el sudor entrará por los poros y se comieran las palabras, aún podría acabar bien todo, pero lo que ha salido ya no vuelve dentro. Entre dos latidos hay un silencio, entre dos silencios hay un latido. Si existiera el tiempo, lo habría detenido.